Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, empezamos Mundofonías, un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que se dedica a recorrer el mundo buscando música, y en esta edición buena parte de esa música va a venir de Hungría. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Bueno, de Hungría vienen, en este caso, la Kalash Banda, que habría hoy Mundofonías, efectivamente. Es un grupo que se iniciaba en el 2017, pero cuyos componentes ya en ese momento eran músicos veteranos. Este grupo está liderado por Mate Kalash, que es quien le da nombre. Él es parte, además, de otras formaciones, y en esta es en la que despliega su amor por la música tradicional húngara. Pues seguimos con más música de Hungría. El Pengetos Trio está formado por tres instrumentistas de cuerda pulsada, de instrumentos que son, como dicen ellos, algo así como primos lejanos: la sítera, el kofsa y la tambura. Por eso se llaman punteo en su idioma, penguetos. Oíamos al trío Penguetos punteo con sus instrumentos de cuerda pulsada y la pieza era Gergelies. Y continuamos con más música de Hungría, en este caso con el grupo Xangalo, que nos traen esta pieza Eleven Tactus. Este grupo interpreta música del pueblo Xango, que está presente sobre todo en Moldavia y Gimies. Son una minoría étnica con idioma y religión diferente a los de su entorno, pues son católicos y el aislamiento les ha llevado a mantener también aspectos de su modo de vida y de sus elementos artísticos, como han sido siempre en su propia tradición. Xangalo. We'll be right back.

Y esta recopilación se abre con el trabajo de esta violinista, cantante y compositora, Sirte Sedira Mokus. Y oíamos la pieza Madaras Dal, la canción del pájaro. Continuamos, ahora escuchamos a Estelanj, que toca música de las llanuras de Transilvania, que ya sabéis que pertenece a Rumanía, pero donde hay un importante componente de cultura y de población húngara. Esas tierras llamadas Mesosec, que además dan nombre a una danza. En esta pieza les acompaña el saxofonista Dresh Mihaly. Escuchamos la música de Esterlang, un grupo que, como veis, nos trae estas tradiciones húngaras, aunque más allá de las propias fronteras de Hungría, en este caso desde Transilvania, con esta pieza tradicional. Y seguimos repasando este recopilatorio con el grupo Magos, a los que hemos oído no hace mucho, y ya en su momento comentamos que varios eran parte del desaparecido y añorado grupo Buddha Folk Band, que ya, desgraciadamente, se han separado y me da mucha pena. Pero bueno, Magos tienen la intención de tocar la música tradicional auténtica. Pues vamos a verlo en esta pieza, Verbuncos, a ver si os parece que lo logran. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Que yo prefiero. Seguimos en Mundofonías y seguimos con este programa que se nos está llenando de músicas húngaras. Al principio yo hacía referencia a esa canción flamenca, Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría, porque también en el imaginario flamenco parece que los gitanos venían de Hungría en sus caravanas, sus carretas. Pues bien, la presencia de los gitanos en Hungría es muy importante, efectivamente, y su música tiene un aire diferente a esto que estábamos escuchando. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los grupos señeros, como es Romano Drom. El Camino Gitano sería precisamente la traducción del nombre de este grupo, que lleva en activo desde el año 1999 y son sin duda uno de los grupos embajadores internacionales de su cultura. Les escuchábamos con esta pieza, Lulutji Andebar. También el siguiente grupo está compuesto por gitanos, son Parno Graz, y en este caso les acompaña el cimbalonista, también gitano, Baloch Kalman, que como hemos dicho, es uno de los tres curadores, uno de los tres recopiladores de este disco. Así que ha tenido el buen gusto de ponerse a sí mismo, porque hay que decir que es muy bueno, ¿eh? A mí me encanta hace muchos años. Sí, que si no fuera bueno estaríamos un poco enfadados, pero sí, sí. Se lo merece, se lo merece. Bueno, pues les oímos en esta pieza llamada Boda Gitana, Chigani y Atsuki. Oíamos a Parno Graz con Baloch Kalman dentro de esta recopilación y vamos a continuar con este grupo estupendo el resto de Mundofonías. Así es, pero vamos a aprovechar que les tenemos en mente después de escuchar estas piezas del recopilatorio Magyar Music Selection 2018, pues vamos a continuar explorando más discos de este excelente grupo de música gitana húngara, ahora con una pieza llamada Este Mundo Está Hecho Para Mí, del disco del mismo nombre. Es decir, en su versión original, es a Vila Neken Valo, y me perdonáis mi pronunciación en húngaro seguramente deficiente, editado en el año 2007. Y si no os ha gustado mi húngaro, pues os lo digo en romaní, que también aparece el título en el idioma de los gitanos de allí. Kadi Luma Mangelaso, parece más fácil. También está traducido al inglés. This world is made for me. Este mundo está hecho para mí. Son Parno Grast. Ay, le, dre, le, garanta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Anderache te piro, feria ba me mero, alom alom alom shadila na na na na. Mudare malero ma kanaka vla te hara. Alom alom alom shadila na na na na. Jo takere shukatini she. Tu samange kamadi shavorenge de yore. Alom alom alom nadila na na na na. Sigues en Mundofonías y hemos continuado oyendo a Parno Graz, que significa caballo blanco, este grupo de música gitana de Hungría. Nos ha enganchado y no hemos podido dejar de escuchar una pieza de otros dos discos. Esta estaba en el denominado En mi mundo, Jarom az utam. Este disco es de 2002 y la pieza con un aire un poco melancólico era Andi Rati, De noche. Pues vamos a escuchar una pieza más de otro disco de este estupendo grupo de gitanos de Hungría, Parno Grest. Además de la música excelente, también nos encantan las portadas de los discos. Este, por ejemplo, creemos que es del año 2011 el disco, pues es un diseño en digipack. Bueno, además tiene CD y DVD y la portada está como recortada. Se ve una cara, la doblas un poquito, se ve la otra cara entera. En fin, son cuadros muy coloridos, todos ellos, los que forman parte de las portadas de estos discos de Parno Grast, muy recomendables. El disco que escuchamos se llama Regeli Mulatok, es decir, No pares hasta el amanecer. Y la pieza que vamos a escuchar, Uset Neki, algo así como Dale. Así que bueno, nosotros vamos a tener que dejar de darle y vamos a tener que parar antes del amanecer.